para ti, mi amor. Agua bella. No me llores más cuando ya no estés. No fingas más amor, que todo terminó. Ya me voy por ti, por tu mal proceder. Y hoy todo se acabó. No sufriré por ti.